Los chicos opinamos. Los chicos y las chicas también opinamos. Los chicos opinamos. Yo me llamo Amari, tengo 7 años y voy a la escuela 31. Me llamo Alma, tengo 8 años y voy a la escuela 31. Hola, me llamo Araceli, voy a la escuela 16. Hola, me llamo Morena y voy a la escuela María Vítrica y tengo 6 años. Hola, soy Luca, voy a la escuela. Hola, soy Luca, ¿Me acuerdas de qué cuadro es? Yo soy de cuadro de Boca y tengo 7 años. Los chicos y las chicas opinan. No hay que tirarla en la calle, porque hay que tirarla en el basurero. ¿A dónde hay que tirarla? En el basurero, porque si no, eso contiene mucha mosca, mucha mugre, por eso. Y después todo se puede ensuciar a todo, y después toda la calle puede estar sucia y la gente no puede caminar. Sí, sí. Yo cuando estoy llegando a mi casa, allá en la esquina, allá hay mucha basura tirada. ¿A dónde ya? Ahí está mi casa, para acá, atrás, ahí hay un montón de basura. ¿Y quién tira la basura ahí? No sé, porque ahí está la basura al lado de una casa. Sí, yo vi cerca de mi casa cuando estoy llegando veo un montón de basura tirada. ¿Y quién tira? Y toda la gente que pasa. Los chicos opinamos. Tiene gérmenes. Te puedes contagiar. Tiran toda la gente y nos ponen en la calle todo siempre en la esquina, en la banda de basura. Pon las casitas. De la mano, ¿por dónde vivo yo? Y por eso hay que tirar siempre en el canasto, porque si no toda la basura se rejunta. Que es todo mal que tiren toda la basura. Y cuando, viste, cuando llego a mi casa, siempre veo perros y al lado todo basura, o caballos que siempre hay por todo el campo, que vienen y le rompen toda la basura al vecino. Los perros también. Los chicos y las chicas también opinamos. Yo cuando me fui de vacaciones allá vi un montón de basura. ¿A dónde fuiste de vacaciones? A Salta. ¿Y había basura también en Salta? Sí, porque a veces tira la gente. Vale. La gente que es mala tira. Sí, ¿cómo? La gente que es mala tira. ¿Es mala la gente o...? No, es sucia. ¿Es sucia la gente que tira? Sí, porque lo tira por la calle. Cuando quiere salir siempre agarra una bolsa y lo tira en el canasto. Porque si no, ella sabe que podemos hacer la basura en la calle. Porque si no lo... Pero los vecinos siempre andan tirando toda la basura del canasto para el piso. Cuando estoy pasando donde venden madera, yo veo que tiran mucha gente. Sí, yo cuando estoy en el subte veo un montón de mugre. Voy a Cotón, siempre hay un montón de basura por la calle y por la vía. Los chicos y las chicas también opinamos. ¿Pasa el camión por sus casas? Sí. ¿Pasa seguido o pasa cada tanto? El mío pasa a la mañana. El mío cada tanto. ¿En tu casa pasa cada tanto? Sí. El mío pasa la noche, de día, de la mañana, de todo. Y cuando tiramos así en la basura, en el piso, por ahí en la vereda, agarra los perros y rompe las bolsas. No, pues la mamá tiene que poner, sí, otra bolsa. Porque todas las mamás siempre tienen que estar limpiando toda la calle y después toda la vereda. Porque ellas se cansan de que todos estén así. Poner en escalasto. Poner muchos cestos de basura para tirar la basura. Ponerlo en los cestos de canasto. En mi casa hay un cesto de basura. Ponerlo en el tacho. Y tirarlo en el cesto. Podemos ponerlo todo en el basurero. Opinamos.